que les voy a relatar. Y tengan mucho cuidado que no les vaya a pasar. Es la historia de un cristiano que tenía un televisor que no era blanco y negro, más bien era de color. Esa era muy buena tele, pues tenía estereofonía. Y él era tan clavado que a veces ni se dormía. Veía todo tipo de programas especiales. No se perdía nada, tampoco los comerciales. Televisión puede ser tu perdición. Y para un videoclub ya tenía una suscripción. Y con el Nintendo jugaba Mario Bros. No había que le ganaran ni se la hiciera de dos. Nunca leía la Biblia ni oraba al Señor por estar pegado frente al televisor. Televisión, ser tu perdición. Tú eliges, es tu decisión. Ya no es una diversión, se ha vuelto una obsesión. Fue la luz y se tuvo que dormir. Y entre sus sueños una voz oyó decir: ¿de qué te sirve la tele o la videocasetera? Si bien hoy el Señor segurito tú te quedas. Dios es tuyo celoso y te quiere para él. Y si ves tanto la tele, ¿cómo puede hacerle fiel? Confiesa tus pecados y clama hoy al Señor. Y a ver si vas apagando ya ese televisor. En 1990. Oye, ¿por qué te hablas de tanto? La tele y la tiro de la house. Desde ese día su vida ha cambiado, pues ahora él se ha vuelto un mejor cristiano. Hoy ten mucho cuidado que no te vaya a pasar y que de la tele tú no puedas escapar. Televisión, sí, puede ser tu perdición. Tú eliges, es tu decisión. Ya es una diversión, se ha vuelto una obsesión. Dejes que te atrape. Deja que Dios tenga el control.